hasta quien eras, me enamoré. Y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú, tú serás mi baby. Solo tú mi baby. Baby de mi amor, wow, wow, wow. El resplandor del cielo podrá cambiar lo que por ti yo siento, nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo. Si alguna vez te pierdo, yo me moriré. Por eso tú, tú serás mi baby. Solo tú mi baby, baby de mi amor, wow, wow. Tú serás mi baby, solo tú mi baby.